Y eso que acabamos de escuchar fue algo de Carla Morrison con eso que se llamó Eres Tú. Recuerden que tenemos cuponeras para Cinemex, para Fun Central y para Six Flags. Así que todos aquellos que quieran ir y ahora más que vienen las vacaciones, pues sería una muy buena opción llevar alguno de estos tres lugares a estos niños. Y para los que son agremiados de la Croc, pues tal vez muchos tuvieron ayer la oportunidad de ir a estas funciones de cine que estuvo dando la Croc totalmente gratis para todos aquellos que son agremiados a la Croc. Y si fueron, pues esperemos si se la hayan pasado de lo mejor. Una de las películas que transmitieron fue esta de las Tortugas Ninjas aquí en Reforma 222. Una muy buena película y también una manera muy buena de pasarla en familia y un momento de calidad, pues obviamente ahí en Cinemex. Y ahora pues vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de la Orquesta Basura, con esto que se llama Dulce Soledad. Ya regresamos a su programa favorito. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de la Orquesta Basura con eso que se llamó Dulce Soledad. Antes escuchamos a Carla Morrison con eso que se llamó Eres Tú. Seguimos aquí en este su programa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un @ al inicio, @ Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con nosotros para cualquier cosa que quiera, alguna canción, alguna sugerencia, alguna petición, todo lo que quieran. Recuerden que estamos aquí para todos ustedes, así que no se despeguen de esta su programación. Pues Radio TV Croc, como ya lo saben, estamos mejorando para todos ustedes. Y ahora pues vámonos con una muy buena canción. Esto que viene ahora es de Body Soul, con una canción que se llama Esperanza, algo para relajarnos un poco, si estamos pues un poco estresados en este día o en esta noche, si nos están escuchando en la repetición, porque recuerden que si no pueden escuchar su programa Fusión con Flavio Reyes en punto de las 3 de la tarde en este programa en vivo, pueden escuchar la repetición a las 10 de la noche para que no haya motivo de que no escuche su programa favorito. Y bueno, como les estaba diciendo, vámonos con esto que es de Body Soul, con esto que se llama Esperanza. Seguimos con más música. Triste y solo por ti Eso que acabamos de escuchar fue algo de Esperanza, de esta gran banda llamada Body Soul. Y ahora pues vámonos con otra gran banda. Esto que viene ahora es de Espumas y Terciopelos, con esto que se llama Te Quiero. Y no se despeguen de este su programa. Tenemos ahorita unas canciones muy buenas para todos aquellos que estamos enamorados. Un muy buen programa. Así que si tienen a esa personita, pues díganle que escuche el programa. O si la tienen a distancia, pues una llamadita y díganle, escucha este programa, que pedí estas canciones especialmente para ti, o algo así, yo qué sé. Pero ahora, pues bueno, vámonos con más música. Como ya les dije, esto que viene ahora es de Espumas y Terciopelo, esto que se llama Te Quiero. Y eso que acabamos de escuchar fue Te Quiero, de Espumas y Terciopelo. Ahora vámonos con otra gran canción, algo para estos enamorados. Esto que viene ahora pues es de Jarabe de Palo, con esto que se llama Agua. Seguimos aquí en la programación de Radio y TV Creo. Recuerden escuchar los demás programas que tenemos para ustedes. Uno de los programas que tenemos pues es este de Ser Rock con Nico Trejo, que es en punto del mediodía. Recuerden escucharlo también de lunes a viernes. En este programa encontraremos desde rock de los 80s, 70s hasta el rock actual, desde las bandas antañas como es, no sé, los Sex Pistols, los Foo Fighters, Nirvana, hasta, no sé, Zoé. ¿Qué más ha puesto este compañero? También ha puesto algunas canciones de Enjambre, algunas canciones pues de todas estas bandas modernas que están saliendo a la luz ahora. Recuerden escuchar este su programa, Ser Rock. Muy muy bueno para todos aquellos que nos gusta el rock. Pues ahí tenemos pues una opción para escuchar muy muy buena música. Ahora vámonos con esto, que como ya lo dije, es de Jarabe de Palo. Ya regresamos. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras. Razón y piel, mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Y seguimos aquí en su programación Radio TV Croc. Esto que acabamos de escuchar pues fue Agua de Jarabe de Palo. Para todos aquellos que estamos enamorados, ahora vámonos con otra muy buena canción que también se la pueden dedicar a aquella personita. Esto que viene ahora es de Akats, con esto que se llama Loco. Esta banda que tiene una gran fusión de géneros, entre ellos el jazz, el ska, el blues y otros tantos que van saliendo en cada ensayo. Pero bueno, yo los dejo con ellos, que son Akats. Loco, todo el día al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin hasta ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Akats es lo que acaba de sonar aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, con esta canción que se llamó Loco. Esta canción que también fue para enamorados, como todas las demás que tendremos en este programa. Y ahora pues seguimos con otra muy buena canción. Como ya lo escuchamos de fondo, pues son Los Auténticos Decadentes. Y esta canción es para todos aquellos que siguen teniendo a aquella personita en la mente que no saben cómo la van a olvidar. Eso que acabamos de escuchar, pues fue algo de Los Auténticos Decadentes, con eso que se llamó ¿Cómo te voy a olvidar? Y pues ahora seguimos con estas canciones para aquellos enamorados, un programa pues un poquito romántico, un poquito bajado de decibeles, para todos aquellos que quieren estar tranquilos, abrazados de aquella persona. Pues este programa está hecho para todos, todos ustedes. Esto que viene ahora pues es algo de Los Fiscales, con esto que se llama Gracias a Ti. Una muy buena canción para dedicársela para aquella persona que ya la tienen entre sus brazos y que no la dejen ir. Pues ahora vámonos con esto que, como ya los dije, es de Los Fiscales, con esto que se llama Gracias a Ti. Thank you. Y bueno, eso que acabamos de escuchar, esa muy buena canción para enamorados, pues se llamó Gracias a Ti y fue a cargo de Los Fiscales Ska. Y ahora pues vámonos con una canción para aquellos que siguen enamorados, aunque ya los dejaron, y que intentan gritarlo, que no les hace falta, que no lloran por esa persona, sin embargo, pues en cada momento la tienen en su pensamiento. Es por eso que le hicieron una canción. Y ahora pues vámonos con esto que se llama Si me viste, de Los Escarnales. No se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos. Y eso que acabamos de escuchar pues fue algo de Los Escarnales con eso que se llamó Si me viste, para todos aquellos que creen que ya no la tienen en el pensamiento o no lo tienen en el pensamiento y sin embargo pues ya vive ahí. Y ahora vámonos con otra muy buena canción, vámonos con Los Calzones Rotos y esto que se llama Yo te sigo. No me refiero a que me voy a ir con mis calzones rotos, me refiero a que así se llama esta banda, Los Calzones Rotos. Y bueno, los dejo con esta canción que se llama Yo te sigo. Ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Comenzando por la casa. Y ellos fueron Los Calzones Rotos con eso que se llamó Yo Te Sigo. Y ahora vámonos con esta banda que es experta en hacer canciones para enamorados, que es el platillo fuerte de esta banda. Ellos son los Melodicans con esto que se llama Días Felices. Seguimos aquí en la recta final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya regresamos, aún tenemos un poco de música para todos ustedes. Recuerden ponerse en contacto con todos nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio si quiere hacer una dedicación, una complacencia, si quiere dar algún punto de vista, si quiere sus cuponeras, quiera lo que quiera. Recuerde que estamos aquí para servirles a todos ustedes. Estamos aquí en Radio TV Croc para todos ustedes. Y bueno, vámonos con esta canción que se llama Días Felices, esto que es de Melodicans. Ya regresamos con un poco más de música en este su programa Fusión con Flavio Reyes. Esos fueron los Melodicans con eso que se llamó Días Felices. Lamentablemente hemos llegado al final de este su programa favorito. Recuerde que si no nos puede escuchar en vivo a las 3 de la tarde, tiene la repetición a las 3 de la noche. Para que no haya motivo de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes, pues estamos aquí para todos ustedes. Y bueno, yo los dejo con esta canción que se llama Desvelado, esto que es de Ska Soul para todos ustedes. Recuerden que lo que mejor deben llevar puesto en este día y en cualquiera es una gran sonrisa. Y bueno, este programa fue para todos aquellos enamorados que querían tener esa personita entre sus brazos o al menos dedicarles este programa. Ahora vámonos, yo los dejo con nuestra compañera Denise Bernal y el programa de Mirada Deportiva. Ya debe estar aquí afuera preparando algunas cosas. Yo los dejo con esta gran canción. Bye bye, nos escuchamos mañana.